Bueno, el 18 de julio específicamente han emitido un comunicado desde el Frente de Todos, sí, porque específicamente se referían a que tanto el municipio como el intendente Miguel Lunghi deberían de ponerse al frente de una situación que atravesaban muchas personas y emprendimientos de Tandil que todavía no habían abierto sus puertas. Así que, bueno, frente a este comunicado ha salido a hablar Mario Civalieri, a quien le vamos a dar la bienvenida a BC Hoy Radio, Mario Civalieri, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio. Beto Cuchán, Guillermo Tenaglia, Paola Celaya te saludan, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mario, acá pasados por agua, y eso que todavía no arrancó. Bueno, Mario, contanos un poco cuál es la respuesta de ustedes frente a este planteo también que hacen del Frente de Todos respecto de la ayuda que está emitiendo, bueno, el municipio y el gobierno nacional y provincial también frente a la situación que estamos atravesando por la pandemia. Bueno, primero, bueno, agradecerte el llamado para aclarar un poco mi posición. Es muy difícil, evidentemente, hacer un debate, digamos, económico, de números, en una nota periodística. Así que voy a ser muy, pero muy breve en eso. No puedo hacer necesariamente una referencia, porque las afirmaciones del Frente de Todos se basan en números. Los números son muy, muy simples, ¿no? Tenemos la oportunidad de ver los números del primer semestre y decir simplemente que en este primer semestre había prevista una recaudación de tributos municipales de 1.012 millones de pesos y se recaudaron alrededor de 785. 226 millones menos. Había previsto un ingreso de coparticipación de 978 millones e ingresaron 880, o sea, 98 millones menos. A su vez, de esos aportes provinciales, 43 millones son a devolver, o sea, no son coparticipación. O sea, que en realidad podríamos decir que en este primer semestre hay un ingreso, una incorporación de recursos de 368 millones menos de lo previsto, lo cual es casi un 19%. Pero bueno, eso a mí me parece que es una referencia numérica, por ahí la gente no lo entiende mucho. Yo creo que detrás de esta argumentación numérica que hace el Frente de Todos, se apunta una posición, me parece a mí, creo, oportunista y en cierta manera irresponsable de plantear como que esta crisis que estamos viendo a diario, lamentable, una crisis sanitaria, pero con consecuencias económicas devastadoras, pareciera como que en la mirada de ellos no afecta. Yo creo que esta es una cuestión oportunista. Hace una semana planteaban, por ejemplo, reducir aún más esos ingresos municipales a través de no incorporar un tramo que fue votado fin del año pasado para la actualización de los tributos municipales, que contemplaban un poco escaldar, digamos, el instrumento inflacionario del año pasado. Y esa es la postura típica del opositor, que por un lado restringe los recursos, pero por otro lado te pide cada día más cosas, como ahora, ¿no? Y esto se dio claramente en dos semanas. Con menos recursos, se lo gastamos. ¿Sí? Es difícil imaginar, yo siempre digo que los tributos municipales son un poco como los gastos de un consorcio, ¿no? Que mes a mes se van liquidando expensas para pagar los gastos comunes. El tributo es como que hubiera metido el consorcio, dice que se siente el edificio, cambie el ascensor y cambie las plantitas del frente de tu casa, pero simultáneamente le decís que quiere pagar la mitad de las expensas. Entonces, digamos, lamentablemente esas cuestiones tienen poco recorrido. Por eso digo que es una postura, si le otorgo buena fe al planteo del Frente de Todos, es una postura irresponsable del que no sabe lo que significa administrar un municipio. Y si le otorgás mala fe, ¿cómo la definís? No toman conciencia de lo que significa la administración de un municipio con un presupuesto anual, que tiene que, por otro lado, digamos, mantener, brindando servicios, pagando salarios al personal, seis meses más de este año. Y esa responsabilidad administrativa que este municipio le ha llevado siempre muy bien, un municipio muy bien administrado, y yo creo que buena parte del acompañamiento de la ciudadanía con el voto a esta cuestión tiene que ver con esto, tiene que ver con la responsabilidad a la hora de gobernar y de administrar. No se conduce con estas miradas que, por lo que digo, me parecen irresponsables, ¿no? Y por otro lado, encontrar ya en la segunda o tercera ocasión en estos 20 días, escucho a Aguirre pedirle gestos con el intendente. Y el intendente no está para hacer gestos. El intendente tiene la oportunidad de gobernar y de administrar. Para eso lo votó la gente. Un gesto es una postura como diciendo, bueno, el gesto que plantea Iván Aguirre es un gesto de que, bueno, no se arregla nada, pero por lo menos para que la gente como que esté un poquito más contenta. No es así. La autoridad militar es superior a eso, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente me parece, vuelvo a repetir, una postura muy oportunista, muy irresponsable, porque trata de confundir a la gente. Y digamos, esto siempre atendiendo que creo que hay buena fe, ¿no? Pero también, por otro lado, quienes creen que muchas veces la intención final es que los municipios en bancarrota terminen mendigando ante los gobiernos centrales clemencia para poder pagar los sueldos a cambio de, obviamente, silenciarlos definitivamente, ¿no? En esta falta de autonomía que hace tanto tiempo que nos reclamamos. Bien, que un poco, claro, lo que preguntaba Guille recién era que si de buena voluntad habían sido irresponsables y oportunistas, ¿cómo sería si la voluntad no fuera tan buena? Claro, si hubiera sido, ¿cuál era la lectura por mala fe, ¿no? Y que, bueno, es lo que acaba de contestar. Por ejemplo, ustedes fíjense, estamos a la fiesta del mes que estamos, ¿sí? Ningún municipio, obviamente, no solo nosotros, ¿no? No tiene ninguna referencia, porque obviamente al cortarse el flujo natural de la coparticipación, en buena medida, porque obviamente ha caído la recaudación y también ha caído la recaudación, el tema de ver si va a haber apoyo o no a los municipios para transitar esta etapa, digamos, se dilata, no hay previsibilidad. Ustedes saben bien que nuestro municipio, el cabeza del intendente Lumi y de otros intendentes, lo que ha podido es, en este marco de que ha tenido que llevar adelante el país y que nos critica, y lo menos que debería hacerse que todos los estamentos del gobierno, en particular los municipios, tuvieran de alguna forma alguna garantía de que van a recibir o bien toda la comunicación prevista, o el 90% o el 80%, pero algo que te otorgue previsibilidad. Acá es como que se maneja el naipe. Una semana antes de fin de mes, cuando está todo el mundo desesperado, dice, bueno, a vos te voy a dar tantos millones, a vos tantos. Entonces es muy difícil gobernar aquí. La responsabilidad seria de administrar una comuna como la nuestra, además, ¿no? Que es una comuna importante en el interior de la provincia, te exige tener por lo menos previsibilidad. Y en buena hora, y esto tiene que ver con la ordenanza, sobre todo la emergencia a nivel local, que se le ha permitido al municipio administrar recursos no afectados, con los cuales gradualmente se van liberando, digamos, para atender necesidades. Estamos en un país donde lamentablemente sigue habiendo inflación, hay que atender gastos crecientes, demandas inclusive, digamos, salariales. Lamentablemente, yo creo que en un momento el que tiene el trabajo lo que debe hacer es cuidarlo, pero bueno, hay demandas salariales, se demandan negociaciones difíciles, se termina por ahí gastándose más recursos. Bueno, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la buena mente. Creo sinceramente que, frente de todo, vuelvo a repetir, tienen esto una postura, me parece, un tanto irresponsable, porque lo que trata de mostrar es que el municipio no tiene problemas de recursos, y que en realidad lo que hace es hacerse distraído con la realidad que nos toca vivir. Leía ayer algunas notas en los periódicos, un título que me llamó la atención, ¿no? El filósofo tiró más de 13.000 millones a los intendentes, pero los reclamos persisten, nos estamos quedando sin plata. En general, este comentario, nos estamos quedando sin plata, estamos rascando el fondo de la olla, proviene de municipios, en general, administrados por el Frente de Todos, ¿no? Lo cual digo, releva de mayores comentarios la situación. Por eso al principio di algunos números, seguramente en estos días yo le he pedido al secretario de Economía, creo también al intendente, de que sería bueno que se hiciera un balance y se pusiera a las comunidades cómo están los números de la comuna hoy, para ver realmente que no se puede tirar manteca al techo. Sí, yo pensaba un poco desde cuándo volvieron las chicanas, por lo menos dentro del Consejo aquí en Tandil, porque uno pensaba cuando arrancó la pandemia todo se trató, de todos los partidos políticos, en jugar juntos frente a un enemigo común, ¿no? A un virus, que la verdad que nos afecta a todos, ya sea sanitariamente como también económicamente, ni hablar con el correr del tiempo. Y se sigue, no sé, tratando de disfrazar o de mantener, por lo menos en las relaciones que hay entre la Reta, Kicillof, o cuando uno ve las entrevistas, tratar de que no ingresen estas chicanas políticas frente al mismo enemigo que tenemos desde el mes de marzo que esto comienza. Acá en Tandil, bueno, ahora hablamos de esto, de irresponsabilidad por parte de la oposición, como menos. ¿Y desde cuándo, Mario? ¿Hubo en algún momento, por lo menos en el comienzo de la pandemia, aquí en Tandil, un trabajo en conjunto? ¿Es muy difícil de poder llevar esto a cabo sin chicanas? Bueno, a ver, primero la respuesta, yo creo, la pandemia claramente se ha hecho muy larga. Yo, sinceramente, debo decir y reconocer, de hecho, aparte lo ha expresado así públicamente el presidente del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, de que debía existir un comando único en la pandemia, que había que depositar en el departamento ejecutivo, concretamente en el intendente, la toma de decisiones. Habíamos inclusive acordado en el consejo con el tema este de levantamiento de actividades a medida que se iba cambiando de fase. El deliberativo no iba a participar, iba a ser nosotros que iba a manejar el ejecutivo, y creo que eso en general, digamos, se ha cumplido. Lo que pasa es que claramente esta pandemia tiene situaciones terroríficas para la economía, en la cual todos estamos preocupados por la situación de del empleo a nivel local, por la situación de las empresas vinculadas al turismo y a otras actividades. Obviamente ahí es el tema de los peloteros, de las guarderías. Bueno, hay una pila de situaciones que tienen situaciones de supervivencia graves, a todos nos afecta y nos preocupa, ¿no? Pero bueno, yo creo que ante esta situación de demanda, últimamente, en estos días por ahí, digamos, como la gota que va ahora dando la piedra, digamos, frente de todos se ha empezado a ser permeable a nuestros reclamos, y se ha sumado, a mi juicio, en forma medio irresponsable, está una postura, primero, de cobertura de todas las decisiones que son a nivel provincial y nacional, que yo creo que muchas veces han sido excelentes, y a veces, bueno, me parece que toman esa postura cuasi corporativa, el tema de defender a ultranza que todos los programas nacionales y provinciales, digamos, esto de reiterar cada vez que es posible la cantidad de dinero que está dedicando en Tandil, que no es un acto de beneficencia, ¿no? Es un acto de supervivencia, obviamente, del Estado Nacional y también del provincial, que me parece adecuado. Claramente, hemos cerrado la economía del país desde hace 4 meses, y el Estado Nacional y Provincial, que son los que tienen los resortes, pues para emitir o para endeudarse, no se puede pretender que sea el municipio el que cubra ese grupo, porque claramente el municipio no tiene forma de acceder a ese tipo de recursos o de financiamiento. Así que bueno, es buena hora que se haga, pero bueno, no es necesario ponerlo arriba de la mesa cada vez, como aparte si fuera concretamente delegado o comisionado de los poderes centrales de Tandil. Son concejales que han sido votados para legislar en Tandil, y la gente de Tandil ha votado para el gobierno y la ministra. Sí, además unas medidas las que se están tomando son urgentes, absolutamente necesarias, y no nos van a salir gratis, ¿no? A todos. Es como que después vamos a tener que pagar entre todos las consecuencias, bueno, del dinero que se está emitiendo, lógicamente, porque se necesita, pero no va a ser fácil después sobrellevar todo esto que se está entregando, ¿no? Bueno, eso es claro, pero aparte, digamos, nosotros hoy en día, a través de las comunicaciones y de todos los medios, los portales digitales, uno sabe lo que pasa en cada lugar. Y la verdad que este tipo de actitudes que tiene el Frente de Todos en Tandil, reclamando al gobierno local de también otro tipo de medidas, no se reclaman en ningún lado. Entonces, digo, me parece a mí lo que me preocupa es esta intención de pintar una realidad de crisis superada en Tandil, pídanle al intendente que el intendente puede, cuando en realidad el intendente no sabe cómo va, no sé, a cumplir, tiene, no sé, deuda de proveedores que no puede resolver, tiene que pagar sueldo fin de mes, no sabe cómo va a pagar, y mientras tanto se plantea que es el intendente que puede resolver todo. Yo creo que no es así. Se ha tenido una actitud contemplativa. Yo el otro día, por ejemplo, planteaba con el tema del aumento de tasas, la gente que no puede pagar las tasas no la pagará un mes, dos o tres, pero los que podemos pagarla, posiblemente, yo decía, el periodista me entrevistaba, posiblemente él lo pudiera pagar, yo también, Rogelio y Parraguirre también lo pudieron pagar, los mismos más tenemos que pagar, porque digamos, este es el consorcio grande que nos dedica a todos. Si nosotros no tengamos los recursos en Tandil, no podemos remunerar después, pero viene a recibir años por apostar los servicios en Tandil. Esa es la estructura que me parece que es razonable, que la gente en general entiende y acompaña. Y el que no pueda pagar, digamos, no se le va a poner una bandera de remate, ni se le va a tener juicio, y llegado el momento seguramente se le otorgará la facilidad para que le puedan hacer, porque, en fin, siempre el municipio también va arreglando el municipio. Bien. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo para con ABC Radio, ha sido muy amable. Bueno, gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego.